y percepciones, de otros deseos que lo conforman y hacen crecer su vida mutante, su vida teratopolítica, la misma que no puede respirar ese aire pesado, ese sopor denso de la ciudadanía, del hombre que le impusieron ser, de la humanidad que lo clasifica. Su misma presencia en escena es la bomba anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal que estalla en las miradas heterocentradas del capitalismo racista, colonial, humanitario y moral. Su decir fuego lanza una tensión multitudinaria que hace estremecer el aire asediado de humanidad moralista. Un decir desafiante que la incómoda, la inquietante, la violenta y la expone en su sombría condición. Lucas hace de su cuerpo performático un devenir guerrero que pone en funcionamiento una máquina estético-política de afectos y sensibilidades insurgentes. Descolonizar las sensibilidades que estas lógicas policiales de la vida ordenan, organizan, regulan y producen requiere de una fuerza conspirativa insurgente que ponga en escena la materialidad múltiple de una heterogénesis, que desvíe y atraviese las diversas fuerzas que componen la urdiembre unilateral global. Un gesto de rebeldía e insumisión que se agencia en una resistencia afectiva, cuando pone en diálogo y tensión los mandatos silenciosos históricamente disimulados que despliegan las colonialidades a nivel económico, epistémico, social, racial, estético y político. Si existe una práctica artística posible que exprese el pensar insurgente de lo corporante, es aquella que provoque los devenires imperceptibles que hagan de los límites identitarios coloniales, un bloque de sensaciones transmutadas a lo que aún no ha sido constituido. Por eso, el archivo de las artes en, entre comillas, Latinoamérica, exige una praxis descolonizadora de las cartografías estéticas heredadas, con la urgencia de provocar nuevos trazados, nuevas líneas de conexión entre esas historias y lo que resta por venir. Al menos para escapar de las tediosas recuperaciones, los remakes, los reboots y los regresos monótonos a un origen fantaseado. Quizás se trate de, como dice Sueli Rolnick en Geopolítica del Rufián, de desencadenar la creatividad general sin ningún límite psicológico social. Decíamos, o podemos decir, de una creatividad abierta y compartida comunalmente que se expresa en la imaginación colectiva bajo la forma de un grito carnal de la resistencia de lo viviente. Dice Catherine Walsh, grito, gritas, gritamos. Los decibeles y el eco y la resonancia van increciendo. Se confunden, se comunican, se mezclan y se tejen con otros gritos, con todos los gritos del mundo y desde abajo, incluyendo los gritos de les otros seres con les del agua, los ríos y la mar, las montañas, los árboles, los pájaros y animales, con los gritos y las gritas de les ancestres cuya presencia y memoria siguen vivas. Son gritos de horror, dolor, bravura, rabia e indignación, gritos en contra del proyecto de guerra-muerte, pero también son gritos de, desde, con, por y para la vida. Por y para el reexistir, revivir y convivir con justicia y dignidad. Son gritos que llaman, imploran y exigen un pensar, sentir, hacer, actuar, que claman por prácticas no solo de resistir, sino también de insurgir, prácticas como pedagogías, metodologías de creación, invención, configuración y co-construcción, del qué hacer y cómo hacer, de luchas, caminares y siembras dentro de las fisuras, o grietas del sistema capitalista moderno, colonial, antropocéntrico, racista, patriarcal. Esto dice Catherine Walsh en Entretejiendo lo pedagógico y lo colonial. Estos gritos corales, polifónicos, colectivos, son gritos de guerra que se derraman acechantes en todos los campos fértiles de producción estético-política de nuestra América. Gritos que desafían los dispositivos de captura sensible con que la colonialidad ha tejido sus tramas jerarquizantes de ser, sentir, saber y poder. Entonces tal vez ahí sea justo o sea evidente que les cuerpes se vuelvan activamente un campo de batalla donde la lucha se realiza entre las fuerzas compositivas de las identidades, tanto individuales como colectivas, y las emergencias conflictivas propias del movimiento de la sensibilidad que no se deja capturar por las determinaciones humanitarias y capitalístico-coloniales. Como en 1989, en ese rostro que Bárbara Kruger se encarga de desconfigurar en su propia organización identitaria a partir de las mismas palabras que lo atraviesan en sus líneas figurativas y que, sin título, no deja de expresar que nuestros cuerpos son un campo de batalla. Decididamente se trata de una batalla de lo sensible que desborda todo interés y regulación de las formaciones habituales de ser persona, trabajador o ciudadano, incluso de ser artista. Por eso la misma máquina despótico-estética hace del sentimiento y sus instituciones un dispositivo policial de rostrificación, una moralidad codificada de normas regulatorias que establecen una legitimidad epistémica sobre el sentir de los cuerpos. Aquella no hace más que sostener el aparato de captura de las fuerzas vivas que mueven la máquina de guerra, esos dinamismos nómades de habitar los territorios expresivos existenciales. Todo procedimiento estatal es institución militar, que se apropia de la potencia corporante de las máquinas de guerra y hace que se confunda la fuerza disruptiva de la acción artística con la práctica militarizada de las formas reguladoras y domesticadoras de los cuerpos insurgentes. Con esto es evidente que los cuerpos son un notorio espacio de conflicto donde se instaura un problema inquietante, una disrupción en la secuencia ordinaria de la vida común para mantener vivo ese tiempo de tensión transversal, el cual resulta el más propicio para la experimentación artístico-política. Es en esos cruces de fuerzas sensibles corporantes donde se vivencia la crudeza de una experiencia que excede los límites comprensibles y mantiene viva toda la potencia subyacente de aquello que siempre es desbordante. Ese éxtasis primordial que se despierta en los encuentros de intensidades heterogéneas. Ese cruce no tiene otro nombre que el devenir, y no es más que la brecha potencial del movimiento que la experiencia aporta en su crudeza más originaria. Devenir guerrere es habitar lo intempestivo de esa zona potencial de transversalidad que conjuga fuerzas inhumanas, que abre y conecta los cuerpos para hacer pasar fuerzas extranjeras, extrañas, inciertas, y es por esa experiencia indeterminada de lo fuera de sí, de lo que es más allá de sí mismo, que esta práctica, ¿no? Que esta práctica es un desafío que no deja nunca de cuestionar la vida social. Y desde luego la vida, la propia vida, esa misma vida que se arriesga en cada batalla, en cada embestida, que nos conmueve hasta la simiente. Esta experiencia nos remite en la nota 562 a una expresión de un ejercicio combativo de sí mismo en la performance de Ricardo Velasco, que se denomina Per Box Mans, Velasco versus Velasco, en el 2003, que se realizó en el foro del dinosaurio del Museo Universitario del Chopo. Ahí Ricardo se sube al ring y se boxea de manera profesional. Dice, ahí es vencer al yo que me destruye. Esto está citado en el libro de performance de Josefina Alcázar. Continuamos entonces, les performeres se hacen en medio de esos devenires que conjugan afectos combativos, y así como el devenir chamánique era un hacer de perceptores, el devenir guerrere es de algún modo una praxis afectiva de invención y creación. Imaginamos que podríamos denominar a este hacer performático combativo como las acciones marciales de les afectores, así como decíamos devenir chamánique eran perceptores, acá afectores, porque no cesan de interrogar la vida humana en sus diversos planos de existencia, y tal vez por eso les cuerpos de les performeres sean el campo de batalla por excelencia para experimentar la transversalidad de las fuerzas heterogéneas que componen esa y nuestra precaria vida. Esto nos lleva a una performance que se denomina Piedra, de Regina José Galindo, que hizo en el 2013 y que en la nota 563 está disponible para revisarse. En efecto, en una performance siempre se declara una batalla. Podemos decir, una performance siempre declara una batalla. Y el cuerpo deviene espacio de resistencia y medio de expresión. Cuerpos que llevan a sus límites todos los sentidos para despertarlos nuevamente a la vida. Esto dice Josefina Alcázar y Fernando Fuentes ahí en Performance y Arte Acción. Cuerpos que no se dejan dominar por las fuerzas binarias y que se resisten con un gesto de desafiante experimentación, una potencia creadora que no implica la imposición o la destreza a ningún performere, le interesa el virtuosismo, esto está claro, sino la profunda necesidad irresistible de expresar una vivencia acechante que desafíe la muerte, la vergüenza, la desidia, la tristeza, el silenciamiento y toda intención de captura de fuerzas vitales. Esto nos lleva a Deleuze en una clásica frase ya de qué es la filosofía. Deleuze y Guattari dicen: de lo que se trata siempre es de liberar la vida allí donde está cautiva, o de inventar, o de intentar al menos en un cierto combate, ¿no? Este ethos guerrero posee una fortaleza en saber que está vacío de temor y que habita la rabiosa crudeza de la experiencia viva, la cual implica sostener la dignidad de la incomprensión del acontecimiento que se vive y aún así proceder en el gesto combativo de asediar todo lo que se compone y lo que se impone, perdón, como un orden regulador externo. Se trata de desbordar el sentido común para instaurar una zona indiscernible de legionarias anónimes, donde le performere deviene guerrere, invisible del sentido, en tanto que trama un territorio de no batalla y produce un fondo silente, donde las fuerzas bélicas se componen, estallan y lanzan simultáneamente en todas las direcciones. Hacerse en una performance, hacer una performance, no es un mero devaneo ni decoro. Radica en su empuje inicial la necesidad imperiosa de gestar un medio donde podamos dar expresión a lo que sentimos que es nuestra existencia. La necesidad de vida que se expresa en las prácticas performáticas no es algo ajeno a este ethos guerrero. Incorpora un viejo lema que viene de la tradición nietzscheana, que famosamente se ha divulgado como "lo que no me mata me hace más fuerte", pero que tiene un inicio no tan conocido ni popular y que es en principio la base ontológico-política del devenir guerrere. Este lema arranca diciendo "de la escuela de guerra de la vida" y después sí "lo que no me mata me hace más fuerte". Este fondo caóticamente beligerante en el que las fuerzas vitales se confrontan, tensionan y descomponen y componen, es donde le performere ve su mayor fortaleza, porque es el campo de experimentación más fértil para conmover las vidas comunales con las que se rodea. Es en este territorio, en ese territorio de conflicto permanente, en el que el guerrear se vuelve el estilo predilecto de le performere, porque se sabe que en esa puesta en prueba de la propia vida se abre la posibilidad de transmigrar, de transmutar, de transfigurar y conjurar todos los males. Es, en definitiva, donde, entre comillas, surgen aquellos seres mágicamente inaprensibles e inimaginables, aquellos hombres enigmáticos predestinados a vencer y seducir. Esta es una nota que hace referencia a Nietzsche, por supuesto. Porque vencer atacando todo lo que vence es el primer postulado de la ética guerrera nietzscheana, heredada de esa tradición. Una búsqueda de adversarios exitosos, de problemas célebres que hacen más potente este devenir guerrere. Y ese es el desafío de esta ética guerrera. No hacer la guerra donde se puedan encontrar aliados es otro principio de composición de fuerzas, de confabulaciones y conspiraciones necesarias. Tampoco sería deseable el ataque a las personas en sí mismas, ¿no? Sino hacer de ellas, como dice Nietzsche, una poderosa lente de aumento con la cual puede hacerse visible una situación de peligro general, pero que se escapa, que resulta poco aprehensible. Este etos guerrero que afila sus propias flechas, que da vida a propias armas para hacerse en el combate, no tiene por objetivo la guerra en sí misma, ni tiene el motivo de vencer por supremo fin, sino lo que se busca es la parte inalienable del alma, esa parte de nosotros que es eminentemente fluida, vibrante, combatiente. Lo que una performance hace en este devenir guerrero es conjugar flujos de un querer vivir pese a las hostilidades, capturas, violencias, ultrajes en las que nuestra vida es el insumo material de esos intereses. Esto nos lleva inmediatamente a la performance de Tania Bruguera que se llama Destierro, que se realizó allá por 1998 y 1999, y también a la performance Muertas de Maritza Farías Serpa, una performance colectiva que fue realizada en 2016 y está ahí disponible el link en la nota 573. No hay que olvidar que vivimos en un tiempo donde nuestro cuerpo es prisionero de un alma prisionero del cuerpo, dice Tikkun. Por eso mismo hacerse una performance es un modo de dar con esa parte inalienable, combativa de nuestra alma, que es a su vez una resistencia de almas combativas. Un ejercicio ético, estético, político que evoca la necesidad de un estilo para perfilar esta actitud guerrera, donde el alma nunca es algo separado, externo, trascendente de nuestros cuerpos, sino que está en vibración común con los cuerpos. Esto es algo que desde hace mucho tiempo la lógica neoliberal capitalista colonial lo sabe, y es por eso que muchas de esas batallas en las que nos hemos enfrentado, el rango de letalidad de las prácticas contra estas dominaciones ha sido muy bajo. Ya se ha dicho explícitamente a fines de los años 80 que el objetivo primordial es nuestra alma y nuestros cuerpos son el enlace sustancial de esa captura. Esto, por supuesto, remite a la célebre frase de Margaret Thatcher cuando decía que la economía es el método y el objetivo es cambiar el alma, ¿no? Con más razón se confirma esta fuerza singular que portan las prácticas performáticas decoloniales, esas que antes que les cuerpes, por los cuerpos mismos, su combate está dado en ese horizonte sumamente colonizado desde hace más de 500 años, el espíritu. No menos por ese motivo, Ana Mendieta decía ya por 1982 que el mayor aporte del arte es activar la influencia social que tiene la actividad espiritual de los artistas. Activar el espíritu desde el hacer performático implica la corporalidad como soporte vibrátil de las almas, que se ven inmersas en esta hostilidad generalizada en la que nos vemos doblegados por los distintos dispositivos con los que se producen nuestras sensibilidades. El desconocimiento de nuestros sentires, de nuestros deseos y la posibilidad, la imposibilidad de imaginar otras posibilidades de vida, es la estrategia fundamental de esta sistemática imperial de violencia organizada. Un desconocimiento que tiene por motivo alejarnos de nuestra propia potencia de vida. Dice, o se dice ahí en Tikkun, en ese maravilloso libro que es Introducción a la Guerra Civil, la hostilidad se practica de forma diversa, con resultados y métodos variables. La relación mercantil o contractual, la difamación, la violación, el insulto o la destrucción pura y simple se ordena por sí misma una junto a las otras. Son prácticas de reducción. Llegado el caso, uno comprende. Otras formas de hostilidad toman caminos más tortuosos y por eso menos aparentes. Así el potlatch, los cumplidos, la cortesía, la prudencia, la hostilidad que uno reconoce más raramente como prácticas de aplanamiento. Sin embargo, lo son. Este anestesiamiento de las sensibilidades es el resultado de la supervivencia en el barro del capitalismo neoliberal, pero también es su necesaria condición. Se anestesia el sentido para poder salvar un gramo de existencia en el mercado de nociones y emociones y excitaciones que a su vez dan el sentido mediado de todo valor de vida. La estrategia es evidente, convencernos de que esta no tiene fin ni forma. Una vida que no es precaria por ausencia de bienes y felicidades, de un poco de dignidad, sino que lo que se vuelve precaria es la existencia misma, un ser precario, al que se le termina imponiendo la vida que desea, porque es lo que se desea, tener una vida, ganársela para poder decir que se tiene una vida. Eso es lo que el colectivo Juguetes Perdidos ha denominado vida mula. Un modo organizado de encadenamiento de continuum de trabajo, consumo, familia, educación, becas, planes y un montón de gestiones diarias que se realizan para mantenerse a flote en la precariedad de cada uno de esos aspectos vitales, dicen el colectivo Juguetes Perdidos. Esta gestión de precariedades, de frustraciones y depresiones, de imaginarios fatigados y opciones agotadas, se reabsorbe y transforma todas las fuerzas que podrían desencadenar en alguna revuelta, en algo de rebelión. Es su mayor defensa, es su más potente químico contrainsurgente. Y nos lleva a una cita del Comité Invisible en la insurrección que viene que dice: no estamos deprimidos, estamos en huelga. Para quien rechaza gestionarse, la depresión no es un estado, sino un pasaje, un hasta luego, un paso de lado hacia una desafiliación política. A partir de ahí, no queda otra conciliación más que la médica y la policial. Es por eso que esta sociedad no teme imponer el Ritalin a sus niños más despiertos. Inicia a cualquiera en las dependencias farmacéuticas y pretende detectar desde los 3 años los problemas de comportamiento, porque es la hipótesis del yo la que se agrieta por todas partes, dicen ahí la gente del Comité Invisible. La batalla se da en un terreno inextenso que excede toda espacialidad, es un terreno bélico total, que implica y compromete al ethos guerrero de las formas de vida. Este contexto hostil en el que vivimos demanda un compromiso directo con la recomposición del tejido sensible de los haceres necesarios para respirar imaginarios de otras realidades que no sean esta devastación disfrazada de supermercado de divertimentos y entrenamientos. Y entretenimientos. También. Porque esta guerra silenciosa y no tanto es en la que estamos inmersos no se da por fuera de nuestras vidas, sino que, sin siquiera advertirlo, es nuestra propia existencia en todos sus aspectos que ha pasado a ser una guerra, dice Tikkun en Esto no es un programa. La demanda urgente de las prácticas performáticas tal vez sea la necesidad de dar batalla en este contexto hostil que se denomina imperio, el cual se dispone como una regulación punto a punto de toda producción libre, es decir, creativa, a partir de una estandarización culificante de todos los espacios antiguamente al margen, esos marginales, ¿no? Entonces, la guerra estético-política actual se juega precisamente en ese contexto hostil, donde se requiere tramar un tejido estético resistente a lo que Nietzsche denominaba la despreciable especie de bienestar que produce el aparato de Estado imperial. Una especie de estética particular que permite afirmarse contra los embates reiterados de la intemperie, arremetidas insistentes que banalizan cualquier práctica artística, gesto político o concepto. Por ello, lo complejo es no dejarse desplegar o doblegar, perdón, por tales artimañas. Basta de egotrip artístico y comenzar a sostener secretamente una idea, una práctica, un gesto alegre y amorosamente en el tiempo, como dice el manual de ética legionaria. Se trata de un compromiso estético y ético, político, vital, donde el primer movimiento necesario es la reapropiación de los modos de vivir y luchar en medio de una batalla casi imperceptible, esa que portamos a donde sea que vayamos. Somos territorios inextensos de una guerra que nos constituye como parte de este estilo de vida. Sí, como dice Guillermo Gómez Peña, cada performere es un cartógrafo experimental de sí mismo y de su época. Este etos guerrero necesaria y urgentemente debe tomarle cuerpo como una territorialidad donde le artista pueda efectuar sus propios trazados, trazos estéticos políticos que provoquen un nuevo diagrama sobre el sentido común imperante. Así le performere tendrá un devenir guerrere que batalle la memoria sensible de su época y desde su praxis pueda conmover esas tramas íntimas para intervenir el tiempo histórico y efectuar su revuelta. Por eso, en plena captura de las acciones performáticas por el imperio biopolítico del espectáculo, el devenir guerrero de le performer implica que éste desaparezca detrás de cada gesto o práctica que realiza y se efectúe a sí mismo desde acciones anónimas, zarpazos surgidos de las sombras, dice Ticún, lo que configura una estrategia mucho más temible que las proclamas identitarias demasiado visibles del ego trip artístico espectacular. Se trata de hacer de cada performance en este devenir guerrero una pequeña máquina de guerra que ponga a trastabillar las formas de captura de los aparatos de Estado que los aparatos de Estado no cesan de forjar en cada momento de esta nuestra vida en guerra, de precarización existencial. Y esto nos lleva directamente a esta acción, esta performance que se llama Tucumán me mata, acción 3, el evento del 2016 de Julio Pantoja y Adriana Guerrero, disponible ahí en la nota 587. Sabemos que un aparato de Estado tiene una dinámica de captura que opera por una cierta manifestación mágica de la soberanía y por una captura jurídica de gobierno. Son estrategias antiquísimas donde lo mágico remite a algo que se da de manera dada, presuponiéndose ya hecha, un principio que domina sin siquiera fundamentarse. Y el pacto jurídico es aquello que se impone como un contrato sin opción de revocación. Podríamos aventurar muy osadamente que lo teórico, que la primera de estas capturas afecta a las sensibilidades anímicas, y la otra se da en la materialidad de las acciones y sus posibilidades. Y que en este sentido el devenir chamane es un modo de conjurar la captura mágica del soberano sacerdote. Y el devenir guerrere sería una manera de conjurar la captura legislativa del gobernante jurista. Esas dos fuerzas que son instauradoras del Estado, según ese libro, maravilloso libro, Máquina de Guerra, que se llama Mil Mesetas. Pero tal vez estos procedimientos se vayan imbrincando de tal manera que ambas estrategias de captura y de conjura se confundan en este nuevo modo operatorio del aparato de captura neoliberal, donde la axiomática es una dinámica que prolifera en medio de los diversos coeficientes de incertidumbre y de imprevisión que colaboran con incrementar la fuerza dominante de esta sistemática cruel. Lo cierto es que el aparato de captura que da la forma Estado configura dinámicas conservadoras en medio de la incertidumbre que este mismo sistema provoca. Procede desterritorializando a fuerza de moderar y reterritorializar compensatoriamente los flujos huidizos del capital. Es una captura de flujos de todo tipo que implica poblaciones, mercancías y comercios, dinero, capitales, emociones, deseos y todo lo que se puede imaginar, a la vez que ese caudal de flujos diversos se ve intervenido de manera aleatoria bajo un fenómeno de intraconsistencia en el que se hacen resonar dichos flujos a fin de establecer los polos de ordenamiento necesarios que las estratificarán como conjuntos verticales y jerarquizados. Por eso cada estado es una integración global de resonancias que se coagulan en operaciones axiomáticas de estratificación, porque cada estado, como aparato de captura de excelencia, tiene una potencia de apropiación que domestica el filum material de todo lo existente, estableciendo esas máquinas binarias de la interioridad y la exterioridad, de lo que es parte y de lo que es ajeno, enemigo, con una clara tendencia conservadora a reproducirse en cada nueva captura. En el libro Diálogos de Gilles Deleuze y Claire Parnet se dice esto: el poder del Estado no se basa en una máquina de guerra, sino en el ejercicio de las máquinas binarias que nos atraviesan y de la máquina binaria abstracta que nos sobrecodifica. Toda una policía. La máquina de guerra, por el contrario, está atravesada por los devenires animales, los devenires mujer, los devenires imperceptibles del guerrero. Esto se dice en Diálogos. Una máquina de guerra provoca devenires porque en su configuración se genera una disposición abierta que compone, ocupa y propaga afectos, perceptos y múltiples líneas de indeterminación que desestratifican y metamorfosean los componentes de un agenciamiento cualquiera. Una máquina de guerra diagrama espacios lisos, fluctuantes y dinámicos que aceleran las conexiones heterogéneas de todo aquello que se relaciona. Por eso se la vincula con el nomadismo, porque fueron los pueblos nómadas los que inventaron las máquinas de guerra. Su potencia de metamorfosis la vincula con todos los procesos de creación, de invención, de innovación. Es una potencia que avanza y va más allá de sí misma, que empuja y arremete, porque su movimiento es siempre en la exterioridad, por las afueras, en las zonas indeterminadas de lo clandestino, de los suburbios, de las minorías. Pero que eso no quita de ningún modo que pueda ser capturada por el aparato de Estado. Ciertamente no hay dualidad estricta en este planteo, sino que son dinámicas intercambiables, coexistentes y en competencia permanente, que batallan en un campo de constante interacción y casi de coimplicancia. Las máquinas de guerra hay que hacerlas. En ellas coincide una cierta experiencia de vida y lucha, donde los afectos atraviesan los cuerpos como flechas, donde los afectos se vuelven armas de guerra. Y es ese el devenir guerrere que pone en movimiento la máquina de guerra performática. Solo en movimiento existe una máquina de guerra, aunque sea a los saltos, en los cortes, en las fracturas, porque es eso lo que provoca, un corte de flujos que se reencauzan en otras posibilidades y direcciones. Esa es la fuerza de esta máquina combativa, la metamorfosis. Y esto nos lleva inmediatamente a una performance que se llama Warriors Beyond Unicorns and Erasures, que es de Daniel Coleman y que es una performance instalación que está disponible ahí en la nota 598. Lo que garantiza es que las, decíamos, ¿no? Esa es la fuerza de la máquina combativa, la metamorfosis. Y lo que garantiza es que las relaciones de fuerzas convocadas no se solidifiquen en relaciones de dominación, jerarquía y mando. La máquina de guerra es un modo de conjurar el aparato de Estado que no cesa nunca de asediar las posiciones creativas que ésta produce. Indudablemente, el riesgo de que un Estado se apropie de las máquinas de guerra es constante, porque es por esta potencia innovadora que porta que el Estado encuentra su reinvención, su reterritorialización en la dinámica del filum material que constituye la vida. Es donde la máquina de guerra deviene máquina fascista o máquina securitaria mundial globalizada, donde a base de hacer la guerra se busca hacer reinar la paz. Ciertamente las máquinas de guerra de por sí no aseguran nada, solo ofrecen ciertas dinámicas propias que favorecen los devenires y las creaciones, pero que es necesario construirlas en su sentido revolucionario, en su sentido insurgente, para que se genere esta alianza combativa donde se conjuren estas capturas de los aparatos de Estado. No es casual que veamos en estos tiempos de neoliberalismo pornocapitalista, que las manifestaciones callejeras, las aglomeraciones de marchas y protestas por los derechos propietarios y las libertades individuales que los autodenominados libertarios de la nueva derecha neofascista realizan, se apropien de la máquina de guerra performática para manifestar e impactar en el sensorium colectivo de nuestra sociedad, o de la sociedad, para decirlo mejor. Para esto está bueno revisar los libros de Gabriel Giorgi y Anna Kiefer, Las vueltas del odio, y un reciente libro, del año pasado particularmente, de Pablo Stefanoni, La rebeldía se volvió de derecha. En concreto, nos interesa recuperar, reapropiarnos y producir máquinas de guerra performáticas en su sentido insurgente, con ese espíritu guerrero de conjurar las fuerzas dominantes de captura que despliegan los aparatos de Estado, para convocar desde las prácticas performáticas mismas la conjugación, o como diría nuestra querida Marcela Fuentes, la constelación de acciones performáticas donde se afirmen las proposiciones indecibles que coexisten con todo lo que este sistema conjuga y que a su vez no cesa de fugarse por derivas necesariamente vitales. En esas líneas de fuga que producen las máquinas de guerra performáticas insurgentes, que las proposiciones indecibles por el sistema realizan las conexiones revolucionarias contra las conjugaciones de la axiomática capitalista global. En algún sentido, es el modo en que podríamos recuperar lo que Pierre Clastres, o Clastre, ¿no?, veía en las sociedades primitivas como la guerra, es decir, ese mecanismo sumamente refinado por medio del cual se impide la formación del Estado. Una sociedad de seres para la guerra, en la que no se tolera división jerárquica predeterminada, donde la disciplina no es la fuerza primordial de los ejércitos, ni la obediencia el primer deber de quien combate, porque, entre comillas, dice Clastre, el jefe no ejerce ningún poder de mando. En estas sociedades se hace la guerra como un modo de evitar el trastorno estructural que puede destruir su horizontal conformación. Se hace la guerra para evitar que el poder se enquiste en una persona, en una posición, en la autoridad de alguien que somete y domina, tal como es la forma en la que se percibe el Estado. El desear la guerra de la comunidad es el modo de conjurar el deseo de Estado, como dice Yasnay Aguilar cuando habla de este, ¿no?, de este deseo de Estado. Como ese uno que porta el mal, donde se deja de ser partícipe activo de lo colectivo y se descansa en la delegación del mando o se cae en el dominio y el sometimiento. Ante este peligro recurrente, la máquina de guerra primitiva libera fuerzas capaces, incluso al precio de perecer en el intento, de hacer fracasar la dinámica de liderazgo, de detener el movimiento que tal vez lo habría llevado a transformar a los jefes en reyes portadores de ley. Esta es una cita puntualmente de La sociedad contra el Estado. En algunos casos podría pensarse como una operatoria propia de la matriz antropofágica, en la que se practica una especie de complejo ritual de muerte y devoramiento crítico de esa alteridad enemistosa para mantener la continuidad propia de la comunidad como principio identitario, cultural y políticamente autodeterminado. Bajo esta operatoria guerrera se ha resistido a la máquina imperial de la conquista de América como gran ritual de aparato de captura estatal europeo colonial, desplegando esta práctica de resistencia activa en el sostenimiento de una organización autárquica como la de los valles fluviales y las máquinas territoriales de la selva tropical húmeda que menciona Chaparro Amaya, las cuales han resistido incansablemente hasta el día de hoy a la formación del Estado, a la evangelización y a la circulación del capital como único eje de ordenamiento económico social. En Pensar Caníbal, Chaparro Amaya dice lo siguiente: inmersos en ese complejo de fuerzas, signos y materiales, podemos hablar de líneas de subjetivación que definen el oficio del guerrero como una búsqueda de la impecabilidad, esto es, como un ethos que traduce cada uno de sus actos en una forma de realización o de negación de su propio sistema de verdad. En un modelo endógeno, cada acción guerrera equilibra o desequilibra las relaciones sociales, las fuerzas cósmicas y el cuerpo que las atraviesa y o es atravesado por ellas. Aquí Ser guerrero no implica una condición definitiva, un reconocimiento jerárquico, un objetivo económico o una identidad. Lo que aquí acontece es un devenir constante que supone, 1. Conocer los diferentes estratos de su universo, 2. Calibrar las potencias del cuerpo, activadas por la ingestión del otro, por los rituales agonísticos y o el uso ritual de plantas sagradas y medicinales, y 3. Acumular las más diversas hazañas concebidas como etapas necesarias de un proceso vital y cognitivo. Esto es lo que Adolfo Chaparro Maya nos cuenta en Pensar Caníbal. Es en el devenir guerrere de Le Performere que las máquinas de guerra revolucionarias, las máquinas de guerra performático-insurgentes dan la batalla, el corte y la resistencia necesaria para reexistir ante el combate antropofágico que nos propone el capitalismo neoliberal globalizado. Su lógica vampírica y su disposición cafillera, como dice Sully Rolnick, es una batalla bajo la dinámica de una nueva guerra antropofágica. En este sentido, hay una máquina de guerra performática insurgente y antropofágica que se desata en ese teratogénico acto inicial que se despliega en la performance Belleza versus Belleza del 2007 que realiza Katia Sepúlveda, donde ella desexualiza la sexualidad con el exceso de apropiación de las máquinas binarias y despóticas de la matriz sexual colonial, esto que habíamos ya trabajado profundamente o más profundamente en la parte 1 de este capítulo, ¿no? En el capítulo 4. Una intersección de planos corporales, capitalistas e identitarios que se ven perversamente extasiados en el roce superficial de los pliegues íntimos. Si Campuzano hace de su corporalidad el territorio de una transfiguración plural de las sexualidades sagradas, esto es lo que se comentó en el apartado anterior, en esta parte 5A del capítulo 4, Katia Sepúlveda instaura una zona de indiscernibilidad de los dispositivos capitalísticos coloniales de captura de la identidad sexual. Hace de su cuerpo un despliegue de materias y flujos que atraviesa todos los límites definidos de la objetividad, de la objetiva utilidad y funciones designadas para cada elemento. La cámara detenida en un cuadro que fragmenta el cuerpo y lo vuelve una apertura originaria, una vagina que se expone como el sentido del mundo, punto de originación y matriz vital. Así expuesta, la percepción colonizada no cesa de hacer desaparecer la sexualidad femenina en la reproducción de toda la especie. Invisible insensibilización de la ignominia biológica capitalista. La grieta del mundo se vuelve muñeca reproductora y a su vez el modelo por excelencia de feminidad capitalista. Barbie blanca de todas las humanidades posibles. Instante crítico que tensiona la línea de niña a mujer bajo un rito de pasaje destinado a consolidar un modelo subordinado de lo femenino. Sepúlveda atraviesa el tajo matricial colonizado y la referente sustancial del vaciamiento de lo femenino. La acción urgente, la antropofagia masturbatoria que se engulle eróticamente todo el capitalismo en una micropartícula de plástico modelado. Alejandra Castillo en Ars Dijecta dice lo siguiente: frente a frente, la vacuidad del cuerpo femenino y su representación igualmente descorporizada. En este enfrentamiento de una duración de 3 minutos, la muñeca comenzará a ser introducida por la vagina simulando ser un dildo. La ahora muñeca prótesis en un movimiento ascendente comenzará lentamente a desaparecer. Simultáneamente con su desaparición comenzará a aparecer, de igual modo lentamente, la muñeca, perversa que no solo cuestiona el sesgo colonial de las representaciones que de las mujeres poseemos, sino que también la mirada pornográfica que una y otra vez las constituye. Esto decía entonces Alejandro Castillo en Ars Dijecta. De eso se trata en el combate que libran las artes contra el caos, de hacer más sensible su matriz colonizante o caotizante, su matriz, hacer más sensible su matriz caotizante, que acoge potencias creadoras de fuerzas germinales y donde las máquinas de guerra insurgentes puedan componer las aperturas fluctuantes de las subjetividades parciales, extasiadas de algunas libertades extraordinarias, como diría Guattari. De este modo, la reapropiación procesual de la producción afectiva del mundo pasa por esas acciones que reconstruyen y reorientan la sensibilidad a través de las dinámicas más inesperadas. Solo es necesario un poco de, entre comillas, responsabilidad ética y pragmática radical, dirá Guattari, para hacer de cada gesto cotidiano la plataforma de una resistencia sensible que permita actualizar el ritual antropofágico por medio del cual se transfiguren los poderes dominantes del aparato de captura capitalístico colonial. En efecto, las resistencias sensibles que se despliegan, las resistencias sensibles que despliegan las prácticas performáticas decoloniales, son, decíamos, ¿no? Las resistencias sensibles que despliegan las prácticas performáticas decoloniales son pequeñas luchas que involucran la propia vida en la tarea de resingularizar la sensación. Una ética guerrera que busca provocar en el fondo de lo sensible un microsismo disruptivo para recomponer las formas demasiado organizadas del sentir. Los cuerpos estallan, se hacen un corte, una luxación, una herida, un abismo, un empuje, una mirada, un toque, un tacto detenido, un abrazo insistente. Lento e intenso despliegue de una fuerza contenida, el sentir se vuelve deseo y movimiento de una vida secreta. No se trata de alcanzar identidades revolucionarias, porque en el tiempo del imperio neofascista colonial, lo que resulta muchas veces más insurgente es la no identidad, sea por el hecho de evitar la muerte que viene de la violencia estatal organizada, como de evadir el imperativo del yo que se vuelve un agujero negro de toda afectividad colectiva. Convertirse en cualquiera, convertirse en imperceptible, conspirar, dicen Tikkun, es organizar las estrategias de supervivencia que ponen en práctica aquellos que pertenecen a una minoría con la finalidad de negociar con una esfera pública fóbica mayoritaria que continuamente omite o castiga la existencia de sujetos que no se ajustan al espectro normativo de la ciudadanía, dirá el querido José Esteban Muñoz, en Desidentifications. Esta práctica conspirativa de la desidentificación que menciona José Muñoz es un modo de devenir guerrero en medio de esta hostilidad generalizada. Desde esta estrategia combativa, cada acción performática decolonial se rubrica por sí misma, porque no deja huella más que la estela latente de lo que no cesa de desaparecer. Ante las sistemáticas de reconocimiento e identificación estratificada de las lógicas de apropiación, es un rostro en la arena, en plena tormenta. La praxis guerrera de Le Performer es siempre esencialmente silenciosa, nebular, huidiza, y evita toda confrontación directa, todo comentario y exceso de interpretación para desplegar su propia temporalidad y pulso singular. Una experimentación vital de la obra que excede cualquier lineamiento o prerrogativa externa a las propias condiciones eventuales de proliferación paradojal. No es la respuesta ni la certeza lo que mueve, ni siquiera la interpretación, es la máquina de guerra estético-política que hace circular afecciones y sensaciones allí donde reina la anestesia y la somnolencia de los policías del sentido común. Porque sabemos que la vida resiste secretamente con las fuerzas del anonimato inapropiable por el capital y sus desesperados intérpretes. Sabemos que resiste cuando se llega al punto donde se crea una sensación que no puede volver, es más, evitar que regrese, que no pueda replegarse sobre sí misma y enquistarse para que extienda su impulso hasta su propio límite, tal vez hasta convertirlo en un umbral donde ya no haya retorno. Tal vez se trate de eso, de tender decididamente al propio límite, desafiarlo y tensionarlo hasta que emerja ese umbral que marque la intensidad que requiere el movimiento de una resistencia sensible. Habitar el dolor, recorrerlo, expandirlo, situarlo, despejarlo, caerlo y alzarlo con manos nuevas. Habitar la violencia que se deshace en estallidos estériles. Desprogramar sus irrupciones, evadiendo sus puntos de apoyo. Hacer de su tenacidad la resistencia de una pacífica lentitud que vence desobediendo. Habitar la risa, la sonrisa, su cadencia, su luz y efectuarla en espacios inéditos, gestos equívocos de lo impersonal, de lo inapropiable, de lo que está fuera de todo programa, de todo protocolo. No es con la ira que se mata, sino con la risa, dice Nietzsche, porque, justamente, la risa del hijo de la noche hace añicos el espejo. Habitar el exceso íntimo de lo inapropiable es la evasión que vacía y despeja de toda representación, de toda condena, los gestos de una vida singular. La potencia de vida resiste y emerge en ese afuera que aparece como la intemperie necesaria para el movimiento incipiente, larvario, que crece en la raíz de la intimidad y hace arder el mundo en ojos rojos de rabiosa vitalidad. Esa furia que se transforma en el motor impulsor de estas resistencias sensibles de las máquinas de guerra performático insurgentes. Esas fuerzas intestinas que nacen del vientre mismo de toda indignación, de todo arrebato y ultraje en medio de la intempestiva experiencia de la intemperie, es lo que provoca la urgente necesidad de conspirar, de respirar juntos, y diríase de conspirar, es decir, de pirar en conjunto, colectivamente pirar, irse, rajar, como dice Marie, pirar de enloquecer y pirar de incendiar el aire de la respiración, que es la pira de la atmósfera común, pirar los restos de moribunda pesadez y purificarse en esa etérea fuerza ígnea, todo aire compartido, pirar el aire, respirar el fuego comunal, donde gritar la exhalación encarnada tenga su sentido más espiritual en ese fuego íntimo donde todo expira. Entonces, conspirar performáticamente reclama salir de nuestra casa, ir al encuentro, echarse al camino, trabajar en la ligazón conflictiva, prudente o feliz, entre los pedazos de mundo. Hay que organizarse. Organizarse verdaderamente nunca ha querido decir otra cosa que amarse, nos recuerda los queridos amigos del Convite Invisible.